Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Sabes que cuando la vi a mi mujer, viste, pujar? Sí. Que era una mina cuando puja, esa sensación, la tensión. Experimenté el mismo frío que debes haber experimentado vos el otro día en el minuto 47. Cuando ese cabezazo de orto, así de revoleo, metieron ese gol de pedo y se... Pero respiraron en el último instante antes de la muerte, mirá. A Central le pueden robar todo, menos la magia. La metafísica que tiene Central. ¡Qué parto la promoción! Del Frade, ¡qué parto! En mi barrio se llamaba culo, pero como me está diciendo... La Central no tiene historia, tiene mitología. Se lo he dicho varias veces. Yo no sé, yo... En mi barrio también se llama culo eso. Yo sufro horrores, esto porque nos ha tocado varias veces, ¿no? Disputar la promoción a los racinguistas. El otro día sufrí con Central porque no entendía nada, no podía hacer que Olboy les pegara el baile que les pegó. Fue muy triste. Sí, era terrible, era dramático. Y usted sabe que yo estaba pensando ese día, ese mismo día, hasta el minuto 47 que dice usted, yo me iba, decididamente salía de mi casa, le dejaba una cartita a las nenas, a mi señora, y me iba a tomar la Secretaría de Central. Ya lo tenía decidido. Con ese 0-1, usted... Basta, se acabó. No le daba más tiempo. No, no. Y si lo veía, iba a utilizar mi derecho a la legítima derecho de la legítima defensa de la democracia y el interés colectivo y le iba a dar un buen golpe. Acción directa. Basta de palabras. Basta de palabras, acción directa. La justicia hace su tiempo, yo tengo el mío. Chau. Tomamos la Secretaría Central, convocatoria, asamblea, elecciones. Basta. Y este tipo preso. Pero, perdón, debe haber muchas más razones que perder 1-0 con All Boys en el partido de ida de la promoción. No hay ninguna razón más. Qué enfermo. Con una sola estaba. Y ya estaba llamando a mi señora diciéndole: olvídate de mí en los próximos. Sí, porque además después de la toma de la secretaría, cuando lo detengan, viene. No, me lo bancaba, ¿qué me van a detener? ¿Qué me van a detener? Se iba a amotinar. Totalmente. Un resistente. No, la locura que tenía. Así que cuando. Pero llegó ese gol cósmico que tiene que ver con la historia cósmica que tiene Central. Esa cuestión es milagrosa. Tengo varios amigos de All Boys también. Yo, oriundo de Flores. Hubo gente que se fue hasta All Boys. La cancha de All Boys es linda, pero es chiquita. Chiquita. Y tenía alambrados, toldos. Y la muchachada que llegó de Rosario, por supuesto que no entraba. Y se metieron por cualquier lado. Hubo gente de 70 años que se tiró al piso para ver de cuerpo a tierra, a la altura del césped, por un hueco que dejaba un bloque de lata, lo que podía ver. ¿Vos sabés lo que significa para un tipo de 70 años estar 90 minutos a flor de tierra tratando de imaginar que eso redondo es la pelota? Es la pelota. Hay que la dimensión mejor de ese afecto absolutamente irracional. No tenía nada que ver con lo que pasaba adentro de la cancha y la comisión directiva, que es la expresión, la que maneja lo que pasaba adentro de la cancha. Así que la decisión ya estaba tomada. Iba a tomar la Secretaría de Central, que me siguieran lo que tuvieran ganas, si no, no importa. lo salvó, digamos que al Vasco Burdizo. Lo salvó Burdizo. Burdizo. No, a mí me salvó Burdizo. Sí, sí. Pero bueno, lo más importante fue que usted es papá de nuevo, Mauro Federico. Bueno, se agradece. Es papá de Emilia. Qué grande. Felicitaciones, Mauro. Muy contento, che, muy contento. En un momento complicado, como ustedes saben, pero muy contento por la llegada de Emilia y tanto su madre como yo, muy orgullosos y sin dormir, como es habitual en los padres de los bebés recién nacidos. ¿Cuánto pesó? 3 kilos 150. Oh, qué lindo. Ah, lindo peso. Lindo peso. Placa larga, así como la madre. Muy bonita la pendeja. Como la madre, claro, también. Por supuesto. No, pero... como el padre. La verdad que muy contento. Todos babosos en la familia y ahí estamos, aguantando, apechugando. ¿Cuál es la sensación cuando la viste surgir? Mira, fue raro, porque yo había asistido al parto de mi primer hijo y había sido por cesárea. Ah, eso debe ser otra experiencia. Que es otra experiencia, claramente. Pero ver a mi mujer pujar, hicimos todo el trabajo de parto en casa, lo cual fue bastante menos traumático que hacerlo en la clínica. No le tuvieron que poner siquiera la peridural, porque la verdad que venía muy bien dilatado el asunto, y cuando llegó a la sala de parto ya tenía 8 centímetros, para los que no saben, con 10... ya estás en la puerta, así que con 8 faltaba muy poquito, y ahí nada más salió la cabezona, 3 pujos, se tiró de cabeza la vida, y la atajamos. Y la verdad que fue, nada, impresionante, es una mezcla de sensaciones y de no sabes cómo... ¿Qué pasó por dentro? Porque yo tengo una teoría de lo que se siente. Ajá. ¿Qué te pasó por dentro? ¿Qué vale la sensación, si la tenés que describir? La sensación física. Oh. Ale, vos también fuiste papá. ¿Cuál era la sensación física? Mira, yo pasé un papelón, en realidad, porque entré... Sí, no, pero estuve ahí. No exactamente. Pero entré, la acompañé, estaba nerviosa mi mujer, segundo parto de ella, segundo parto mío, demás. Y yo haciendo... ¿no puedo mirar? Sí, mirando, haciéndome el canchero, bien, tratando de distenderla también a Caro, para que estuviera relajada, no sé qué. Y en un momento, me dice el partero, siéntese, señor. Y yo no me di cuenta en ese momento, claro. Y después me di cuenta, dice, estaba del color blanco del papel usted. Claro, yo me empecé a sentir como con calor, pero no lo registré en ese momento. Y me dice el partero, siéntese. Me tuve que sentar como un pelotudo ahí. Qué lindo. Sí, pero no sé cómo describir la sensación física. Yo tenía la cabeza muy puesta en ese momento en todo lo que nos está pasando. Y vos sabés que lo que escribí y los chicos del diario subieron al blog de los trabajadores de crítica fue bastante parecido a eso. Yo sentí en ese momento la necesidad de acordarme de mis compañeros, entre los cuales está mi mujer, que trabaja conmigo en el diario y que participa de esta pelea para que no cierren el diario Crítica, y sentí la necesidad de acordarme de ellos, que estaban durmiendo en la redacción. Y vos sabés que me pasó algo maravilloso, que el primer llamado que hice no fue a mi familia, sino que fue a la redacción. Qué bueno. Y cuando los chicos escucharon, ¡nació Emilia! Y yo escuché un grito de los pibes que estaban, ¡ah, un aplauso! Y eso era lo que en ese momento tenía más en la cabeza. Y la tripa, no sé, estaba desbordada, no te podría explicar. ¿Cuál es tu teoría? Me interesa. No, porque cuando yo recibí la carta que Mauro Federico escribió sobre esto del nacimiento de Emilia y que él lo emparentaba directamente con la lucha de todos los compañeros. En esta semana de los 200 años del Bicentenario, recorriendo escuelas, yo le contaba a los pibes que hay una necesidad de descubrir la historia argentina para quienes somos padres, porque sabemos que más temprano que tarde nuestros hijos nos van a preguntar, papi, ¿para qué te quedaste en la Argentina? ¿Para qué nací yo en la Argentina? Entonces, frente a esa pregunta, uno imagina un montón de respuestas, y siempre cuento que cuando me estaba recibiendo de piquetero con un curso intensivo frente al diario La Capital de Rosario, prendiendo gomas, tirando huevos, enfrentándome con la policía, todo sucio, tiznado del humo de las gomas, viene mi señora con sus increíbles ojos verdes y me dicen, estamos embarazados. La sensación era tremendo. Estábamos en la calle literalmente, prendiendo gomas, rompiendo todo. Y estábamos embarazados. 10 años después, uno puede decir que es muy feliz, que uno tiene el privilegio de hacer lo que le gusta. Pero si la historia no se cuenta desde ahí, ¿desde dónde se cuenta la historia? La historia se cuenta para que nuestros pibes tengan un futuro de verdad. Y justo cuando veníamos contando estas historias, Mauro manda la carta. Claro. En donde dice que el parto de Emilia era algo así como el parto para el futuro de todos los compañeros de crítica. Nos parecía que era la síntesis exacta. Mauro estaba experimentando eso que nosotros decíamos. No hay manera de pensar el país, la historia, el bicentenario, el Villique, en el festival de rock, lo que sea, si no es en relación a los hijos. Si no, todo da la sensación que es falso y es distante. Así que queda claro que esa carta de Mauro, tan hermosa y que le recomendamos a la gente que la lea, y si no la vamos a leer hoy acá, porque yo la debo tener por acá, me parece que es en realidad la síntesis de lo que es la Argentina y quiénes son los próceres de la Argentina. ¿Sabe quiénes son los próceres de la Argentina? No es ni Moreno, no es ni Belgrano, no es ni San Martín. Es la gente. Las hijas y los hijos de los trabajadores que son capaces valientemente de asumir en la Argentina que el amor tiene sentido y que se puede traer hijos a la Argentina aún en medio de no saber si el día de mañana tenés para comprar un kilo de pan. Esa es una valentía extraordinaria. El otro día en una escuela en la zona oeste de Rosario, una piba de 16 años fue con su bebé. Un mes. Le digo, ¿cómo te sentís? Y yo me siento feliz. ¿De qué trabajás? De lo que puedo. ¿Y a tu pibe qué le falta? Y a veces nos falta de todo, pero nadie me va a ganar. Impresionante la piba. Bueno, mi mujer esa es, me parece a mí, la esencia de esta historia. Mi mujer me decía algo parecido, ¿no? Cuando con la nena en brazos, ya cómodamente instalados en la habitación de la clínica, me decía, cuando vos tenés un bebé en brazos, te sentís que podés con todo. E incluso, ella decía, nosotros somos privilegiados, a pesar de estar al borde de quedar desocupados, todavía con esta cobertura médica que nos permite tener la nena acá, pensá que hay chicas que lo tienen en condiciones de extrema precariedad, y sin embargo, ese hijo es la única felicidad, es lo que las aferra a la vida. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Es increíble lo que provoca un nacimiento en ese aspecto, ¿no? Cómo renueva las credenciales de la esperanza para las personas que no, que por ahí creen que la vida no tiene sentido. Yo ese sábado estaba, les cuento, ese sábado tenía un bajón, yo decía, este conflicto, nos vamos a la mierda, no sirve para nada, nos vamos a cagar de hambre, nos vamos a quedar en la calle todos. Incluso llegué a la redacción y uno es muy prudente porque uno trata de manejar. Como veterano que es uno de algunos conflictos y de la vida mismo, entre los más jóvenes no puede decir alegremente nos vamos a la mierda, esto se cae, porque tenés la enorme responsabilidad de alentarlos permanentemente a que banquen, a que estén, a que ese núcleo de 40, 50 compañeros que le están poniendo el cuerpo al conflicto y que se están quedando y que están consiguiendo los chorizos para hacer una choriciada, que están consiguiendo el pan, que están juntándose para poder repartir carteles y volantes en las calles, sigan con fuerza. Entonces no puedes decir, me siento mal. Seguro. Pero ese día me le acerqué a una compañera, veterana también, Ana, y le dije, loca, no doy más, che, no. La veo fulera esto. ¿Y sabés lo que me dijo ella? Me dijo, ¿cómo está Emilia? ¿Cuándo llega Emilia? Qué bueno. Y esa sola pregunta a mí me hizo pensar que el eje pasaba por otro lado. Y al ratito me llamó Vir y me dijo, tengo contracciones. Y después vino la catarata de situaciones que me catapultaron a este lugar, en donde hoy, mamá y papá, a punto de quedar desocupados, tenemos la enorme alegría de tenerla a Emilia en brazos. Y eso puede con todo. Y a mí me parece que sí. Ahí está el secreto de la historia. La historia la hacen las mayorías. Bueno, disculpe, che, que no, nos metamos con estos temas. Bueno, ¿cuál es la sensación física? Ah, me cagué. No, se me frunció todo. Qué sé yo, no le puedo decir, ¿no? ¿Yo sabe con qué lo comparé? ¿Qué? ¿Con qué? Yo sentía que algo me levantaba de adentro. Mientras emergía Victoria, mientras emergía Lucía. Algo me levantaba de adentro. ¿Y sabés con qué físicamente lo comparé? Y hasta el día de hoy creo que es lo más vinculado a una experiencia terrestre similar que tuve. Porque debe haber experiencia, vaya a saber, en otros lugares del universo que quizás sean iguales. Pero el nacimiento de mis hijas me levantaba con esa misma fuerza que sentís cuando estás en el mar. Una ola. Y viene una ola y te levanta. Esa fuerza inconmensurable del mar. Y lo sentís por dentro. se te levanta todo, se te levantan los órganos, sentís algo muy parecido al único momento impresionante acá en la Tierra que tenemos, cuando una fuerza realmente descomunal como el mar te levanta. Eso es lo que intentaba recordar sobre cuál era la sensación física más parecida a ese momento de maravillas cuando sale tu hija. Y te la dan a vos. Sí, sí, y te la dan a vos. No se la dan a la mamá, te la dan a vos. Yo te la papá, te dice. Y después la mamá que dice, ¡ey, ey! ¡Un poquito para mí! ¡No se olviden de mí! Bueno, por Victoria, por Lucía, por Bautista, por Emily, por todos los pibes y pibas que nacen todos los días. Por eso y por la esperanza de seguir vivos, va este programa en el Bicentenario. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la Hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez le fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino. 21 pasan de las 8 de la mañana, tenemos dos líneas telefónicas. El 4-535-5900, bien porteña esta línea. Eso, es decir, eso. Da bronca. 011-4535-5999 desde cualquier lugar del país. Y hoy que es el día del Cabildo Abierto, vendría bien para que la gente nos llame y nos diga cuál sería el tema excluyente, el que más le interesa a usted para debatir en una especie de Cabildo Abierto nacional. Bien, bien, bien. Cabildo Abierto nacional. Nos dice, ¿cuál es el tema que le gustaría discutir en Cabildo Abierto? Nos llama a estos teléfonos aquí en Sobre la Hora en Radio Splendid, 4535-5900, 4535-5999, 011, la particularidad si está en algún otro lugar de la monumental geografía argentina. Dentro de un ratito no se pierda la carta que escribió Mauro Federico, nuestro conductor, trabajador de crítica de la Argentina y papá de Emilia. No se pierda, dentro de un ratito la vamos a compartir. Bueno, hablando de Ciudad de Buenos Aires, ya que algunos nos preciamos de ser bien porteños, a pesar de lo que otros nos digan, orgullosos que estamos, vamos a volver a poner una mirada sobre el tema. Yo te diría que la semana pasada estalló, pero ya viene acumulando material informativo desde hace varios meses, y que tiene que ver con esta causa que involucra de manera realmente comprometedora el destino político de Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada abordábamos el tema desde la perspectiva de una ex legisladora porteña y actual diputada nacional. Hoy lo vamos a hacer desde la mirada también de un legislador, pero que actualmente está poniéndole el cuerpo al debate y a la propuesta de Proyecto Sur, en este caso, desde la legislatura porteña. Se llama Rafael Gentili y tengo el enorme placer de saludarlo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos. No, ustedes. Contanos, más allá de lo que seguramente terminará como conclusión este análisis político de lo que está ocurriendo con Macri y de lo que debería pasar con Macri, independientemente del devenir de la causa judicial, me gustaría también una mirada sobre lo que ocurrió esta semana y que lo tuvo como protagonista a la legislatura por un lado y a Guillermo Montenegro por el otro, el ministro de Seguridad de Mauricio Macri, uno de los personajes más cuestionados y que sin embargo fue eximido de la carga del procesamiento judicial por parte de Norberto Yervide, ¿no? Sí, en una medida bastante polémica, ¿no? E interesante, porque resulta que el juez Yervide es el juez de la servilleta, es parte de una operación política comandada por Néstor Kirchner al momento de procesar a Mauricio Macri, y es un juez justo al momento de sobreseer a Montenegro, ¿no? Hay una contradicción ahí que el discurso macrista no puede explicar. Ahora, la verdad que la situación judicial evolucionará como evolucione. Lo cierto es que todo esto se inicia a partir de la obstinada decisión del gobierno macrista de entregarle la puesta en marcha de la policía metropolitana, una novedad política trascendente para la ciudad, más allá de la opinión que cada uno tuvo en su momento sobre esa medida de crear una policía sin discutir la federal. Pero decía que esto parte porque Mauricio Macri decidió entregarle la puesta en marcha de esa policía a una tribu de la federal peleada con la actual conducción de la federal. Entonces, eso puso a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a toda la institucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires preso de una guerra entre mafias. Y uno siempre sabe que de esa guerra nadie sale ileso, ¿no? Ese es el ese es lo que está como trasfondo en la discusión. Después, en cuanto a la causa judicial en sí mismo, bueno, nosotros hemos estado leyendo la causa, se puede decir que no es para nada improvisada, habrá que ver cómo evoluciona la Cámara. Para nosotros no hay que apresurarse, hay que ir tomando las medidas paso a paso y no anticipar ni medidas ni decisiones. Lo que nosotros estamos planteando es que Mauricio Macri tiene que venir a la legislatura a dar explicaciones, así como se las dio a Dualde, así como se las dio a Narváez. Creemos que se la tiene que dar al pueblo de la ciudad a través de la legislatura y esperar después el dictamen de la Cámara que confirma o no el procesamiento, ¿no? Claro. Rafael, Alejandro Weber te saluda, buen día. De la interpelación al ministro Montenegro de esta semana, ¿sale también la posibilidad de pedir la renuncia, la remoción del ministro? Sí. La verdad que el ministro se hizo totalmente cargo de haber nombrado a Montenegro. Y nosotros incluso nos encargamos de señalar... De haber nombrado a Palacios, el ministro Montenegro. A Palacios. Montenegro se hizo responsable de haber nombrado a Palacios, de haber sido quien lo propuso y todo. Es muy similar esto a la mejor policía del mundo, ¿no? ¿Te acuerdan ustedes cuando Dualde hijo de la mejor policía del mundo, después fue el asesinato de José Luis Cabezas. Bueno, acá afortunadamente no llegamos a tanto, pero Montenegro hizo hace nada más que 8 meses una defensa acérrima de Palacios, que era la mejor policía, y después terminó preso por 2 causas, por la de la AMIA, que todos le decíamos que su responsabilidad como encubridor del atentado, y la de las escuchas. Y sin embargo Montenegro se niega a asumir su responsabilidad política por esto. No, sí, pero más allá de Montenegro también, que está bien que asuma la responsabilidad política, digamos, acá hubo un apoyo explícito del propio Mauricio Macri, teniendo en cuenta que Palacio había sido, según él, quien había liberado a su hermana de un secuestro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una defensa muy personal de Macri. Ajá, totalmente. Bueno, pero, digamos, uno tiene fusible, ¿no? Podríamos decir que Macri tiene fusible. Si un fusible es un ministro de seguridad, el que, entonces, acá lo llamativo del caso, que independientemente de la causa penal, ¿no? Que no es independiente, pero digamos, si no hubiera, aun cuando no hubiera causa penal contra Macri ni contra Montenegro, lo llamativo del caso es que acá nadie asume una responsabilidad política, porque además Palacio ni siquiera lo echaron, Palacio renunció. O sea, al momento que Palacio dejó de estar como jefe de la Policía Metropolitana, lo seguían defendiendo. Entonces, y el gobierno de Macri no hizo nada anticipadamente. Todas las medidas que tomó fueron reactivas a avances y a descubrimientos que hicieron o la oposición, o los medios periodísticos, o el mismo el juez Ollarvide. Y acá, el gobierno de Macri, nadie pagó el costo político de haber tomado, de haber hecho de la Policía Metropolitana un desaguisado que realmente cuestiona seriamente su legitimidad, ¿no? Entonces esto es realmente increíble. Ha sido muy, en cierta medida, asfixiante el circo de victimización que ha armado el gobierno macrista para que la gente no le sorprenda esto, ¿no? Clarísimo. Bueno, Rafa, vamos a seguir de cerca el decurso de este proceso, que tiene una arista judicial y claramente una arista política. Por supuesto que de esta arista política la legislatura porteña será una caja de resonancia importante, y las voces de los legisladores, fundamentalmente de aquellos como ustedes que integran la coalición del Proyecto Sur, serán escuchadas a través de nuestro programa. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por este contacto. Gracias a ustedes, chicos. Rafael Gentili, legislador porteño por Proyecto Sur. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras, y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Una bonita página musical en la mañana de Splendid. Jorge Drexler, sea. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. ¿A usted le gustó la nena? Me encantó. ¿Quiere que le haga una? No. Ah, pero así arrancamos. ¿Pero se acabó la sensualidad? No, basta, me mató. Basta. No, yo paso. Por un tiempo largo paso. Es más, le estaba comentando hoy a Carlos que mañana es mi cumpleaños. ¡Epa! Y ya cumplo 25 años y estoy un poquito en crisis. Te tenía que decir. ¿En crisis de qué? Estoy en crisis y porque cada vez que cumplís un año más, una responsabilidad nueva. Pero 25 años y tenés. Sí. 5, ah. Y sí. 25 abril es que no volverá, decía el tango. Yo 25 abril, volver a tenerlo. Ahora duermo con suerte 4 horas diarias, pero a los 25, media hora me parece. Media hora. Qué linda época. En el 88, finales del alfonsinismo, interna del justicialismo y la locura máxima. Además. Qué hermoso. Bueno, pero más allá de los tiempos, ¿no? Sí. A los 25, de los tiempos políticos y del contexto histórico, a los 25 uno tiene las hormonas que hierven. Sí, Venus. La verdad que sí. Salvo que uno ya esté en pareja, tenga una vida bastante sedentaria. No lo digo solo por el matraqueo, lo digo en general. Uno tiene así como un concepto. Ahí está, mire. Ahí empezamos. La payada. Yo digo a los 25, usted no sabe, me embrochetaba un ternero degollado. Pero yo me refería a otra cosa. Yo me refería a la poesía. Esa que me caracteriza. Pobre mi hija. Yo solo pensar que va a tener este padre, energúmeno. ¿Cómo voy a gozar dentro de 8 años cuando usted esté viviendo lo mismo que vivo yo? Que se le acercan y le dicen. Y empiecen sus amigos a decirle, ¡Maurito! ¿Te acordás? Y es complicado tener una hija mujer. Es muy complicado. ¿Y dos? No, ni te cuento. Y mi hermano que tiene tres nenas. Dios mío. No, y siempre buscando el baloncito era. Sí, siempre. Ayer fuimos a hacer el control a la clínica de Emilia, fuimos con la mamá. Estábamos esperando y había una chica que la veíamos, se ve que estaba internada todavía, y comentaba a la chica, no, sí, bueno, todavía me queda una semana más. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Algo con los nenes? Me dice, no, son tres nenas, trillizas le llegaron. Y las tenía todas, por supuesto, prematuras, internadas todavía, por suerte las tres muy bien. Dice, tres mujeres juntas. Yo el otro día la tenía, a mi vieja. A mi hija y a mi mujer, las tres en mi casa. Sí. Y parecía, era un sultanato a la inversa, porque claro, eran ellas las que me decían, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y yo de todos lados, y la otra que lloraba, y yo decía, y eran bueno, pero tres. Ahí la naturaleza es sabia. A usted no lo necesitan hasta dentro de 2 años. Eso no le quepa la menor duda. Por eso está la madre. Por eso yo estoy acá. Claro, bueno, la gente llama a este la programa. La gente llama, a pesar sí. nuestro. Llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué propone la gente? Juan de San Cristóbal dice, me gustaría que discutan en el Cabildo Abierto porque el ANSES es un mundo aparte. Ah, mira qué el bueno ANSES. Lo que dice Juan. Ahora sería interesante que después profundice sobre por qué el ANSES es un mundo aparte. Es interesante lo que dice Juan la de verdad San que Cristóbal. Sí. Muchas ¿Vos gracias. ¿Sabes que estos días estoy elaborando una producción para el programa de televisión donde trabajo relacionado con el tema de la asignación universal? Y vos sabés que un dato que me resulta interesante es ver de qué manera la gente se queja bastante sobre lo que está pasando en la ANSES, sobre el trato que recibe muchas veces por parte del sistema, no tanto del personal, sino del sistema en general, la forma en la que la burocracia impide, dificulta la accesibilidad para algunos beneficios que deberían ser mucho más naturalmente otorgados para las personas que lo necesitan. Uno imagina mujeres en condición social desfavorable, que tienen varios hijos y que teniendo que hacer largas colas para tramitar y que cuando llega a la ventanilla le dicen no era acá, no trajo usted el último recibo de, no sé, del carnet de la cuota paga de Flandria. Bueno, o sea, siempre hay un pero que le impide concretar con facilidad un trámite que debiera ser realmente automático. Por eso, yo creo que cuando Claudio Lozano insistía con esto de la universalidad, esto de que todos tendrían que haber sido beneficiarios de esta prestación social, y no aquellos que demuestren no tener esto, no tener aquello. Porque los efectos son muy buenos de la asignación universal. Exacto, esto hay que reconocerlo, pero porque totalmente. Ha aumentado muchísimo la cantidad de chicos que van a la escuela. La droga y los borrachos también, como dijo, qué bestia, como dijo el radical Ernesto Sanz. No, eso es una bestia. Impresentable, impresentable. Es buenísima la asignación universal. Es muy buena. Pero si fuera universal sería mejor. Totalmente, porque además, insisto, en las escuelas se está viendo, te lo dicen las maestras, la cantidad de pibes que vuelve a las escuelas, y eso es muy bueno. Buenísimo. Otro mensaje, Juan de Berazategui, me gustaría debatir las reformas políticas donde se eliminen las listas sábana en la Cámara de Diputados, que dejen ser corporativos y que haya 120 representantes de los partidos políticos y 140 de las federaciones o confederaciones. Muy bien, mira, plantea casi un esquema parlamentario de discusión, ¿eh? Muy bien. Beatriz de Recoleta, patria grande es un territorio y sus habitantes. Tema principal, defender la patria, habitándola por todo su territorio y descomprimir la atomización de las grandes ciudades. ¿Qué tal? Muy bien, Beatriz. ¿Teléfonos? 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Decíamos al principio del programa que Mauro fue papá y, como buen trabajador que es, en lucha, identificó lo que pasó con el nacimiento de Emilia con su presente, pero no solamente con el suyo, con el de todos los trabajadores. Y mandó una carta que se llama Carta Abierta a Emilia y nos gustaría compartirla con ustedes. Porque estamos muy orgullosos de Mauro, de Emilia, pero de tenerlo de compañero y de amigo a Mauro estamos muy orgullosos todos los que hacemos Sobre la Hora. Carta abierta a Emilia. La mañana del día que naciste me fui hasta Mataderos a buscar los chorizos que nos donó un carnicero mediático para hacer un festival solidario con choripaneada incluida. No me pregunté por qué, pero mientras iba manejando tuve la sensación de que tu llegada a este mundo era inminente. Para este momento, el colectivo de trabajadores del diario Crítica de la Argentina, que tu mamá y yo integramos, ya llevaba 2 semanas de paro y 3 días de permanencia pacífica en el lugar de laburo, por algo tan sencillo y elemental como reclamar que nos paguen los sueldos que nos deben. Esa tarde, después de poner los choris a resguardo en la cámara frigorífica de la pizzería que está enfrente de la redacción, fuimos con tu vieja la doctora y nos dijo que el cuello empezaba a madurar, pero que todavía faltaban un par de días. Nos fuimos un tanto decepcionados por el diagnóstico,

el negro Víctor Heredia, Ojos de Cielo. Buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Ay, qué lindo que son los las discusiones de fútbol con el Frade, son fabulosas. Qué troglodita que sos. Esa, me encanta esa palabra. Te la afano yo, sí, cada vez, sí, que sí, puedo, porque me encanta. No, pero cuente, porque así está, perdón, bueno. Así que en Europa no hay fútbol, no se juega al fútbol. No, los defensores europeos, discúlpeme, no tienen nada que ver con los nuestros. Perdón. Usted va a comparar a un defensor uruguayo, un defensor paraguayo, un defensor chileno, un Schiavi. ¿Va a comparar con alguno de estos muchachos que le dicen, adelante, señor Messi, haga lo que quiera con nosotros? Ah, pero usted está tirándole la camioneta. Pero escúchame, tiene razón. ¿Vos viste algún... ¿Viste que casi ningún defensor argentino vuelve de Europa? Sino que se quedan años como Samuel, Zanetti, tantos otros. Sí. Los delanteros muchas veces vuelven muchísimo más rápido. Mire, que los defensores. El caso más emblemático es Heinze. Bueno, nosotros lo... Ese puede jugar. Heinze no juega hoy... No juega en la primera de central. Bueno, en central con cualquiera. No sea grande. Bueno, nosotros lo trajimos a Ayala y ahí lo tenemos. De suplente. Momificado en el, claro, banco. En el banco. No, bueno. Vamos a hablar de fútbol en serio. Vamos a hablar en serio. Con uno que sepa. Que sepa, claro. Vamos a traer uno que sepa, porque esta semana salieron campeones unos muchachos de Chicago, ¿no? No, sensacional. El título es turco. Salieron campeones los Mártires de Chicago, como se llamaba originalmente Argentino Junior. Muy buenos días, Turco. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, muy buenos días. Bien, es cierto. Es curioso, muy poca gente sabe que allá por 1904 Argentino Junior fue fundado, si bien en agosto, fue bautizado como Mártires de Chicago en una biblioteca anarquista de Buenos Aires, ¿no? Que, sí, sí, sí. En homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un primero de mayo. Hay que recordar aquella revuelta de Haymarket en Chicago, Estados Unidos, en mayo de, creo que es 1886, si no me equivoco. Así es. Que fue el punto álgido de una serie de protestas que desde el primero de mayo se habían producido en respaldo de los obreros en huelga por la jornada laboral de 8 horas. Así que miren, si los bichos colorados vienen de revolución en revolución, ¿no? Qué va. Claro. Desde los pagos de Pipón Giuliani, el Turco Hueve, desde allá, desde Río Cuarto. ¿Cómo va, Turco? Bueno, te digo, Del Frade estaba extasiado escuchándote, porque la verdad que él siempre utiliza esa reminiscencia histórica, la tiene a flor de labio permanente para referirse a todas las cuestiones. Y el fútbol, por supuesto, es uno de los temas de nuestro programa. No queríamos dejar pasar el análisis de este Argentino Junior que sale campeón. Uno piensa, con tan poco, si lo mide en términos presupuestarios con lo que cuestan otros planteles, ¿no? Bueno, pero es que está bien que así sea, pisar un poco sobre la tierra en un país muy muy farandulero en muchas cosas, ¿no? Donde las apariencias engañan. Nosotros es un país donde hay movimientos, qué sé yo, si lo ponemos en nuestro terreno mediático, movimientos millonarios en algunos sitios donde no se cae un cachito de cultura o de pensamiento, y en otros carencias como para poder trasladar ese pensamiento a la gente, ¿no? Porque, bueno, son cuestiones inconvenientes y bueno, y al fútbol le pasa lo mismo. Hay clubes que parecen necesitar el marketing, el ruido, la presentación de jugadores con fuegos de artificio, los negocios con empresarios. Digamos que muy por le galerie todo, y bueno, el fútbol es una de las cosas, el juego fútbol es una de las cosas que más equipara en la vida. Yo he tenido la suerte de muchacho de jugar en un club muy humilde de mi ciudad, y yo estudiaba, era estudiante universitario, y llegaba al vestuario y la cosa se igualaba, pero no se igualaba para mal, se igualaba para bien. Es decir, yo tiraba paredes con un muchacho que laburaba en la construcción y comíamos asado juntos, y porque el fútbol nos llamaba a estar unidos y jugar. Si bien esto puede parecer una exageración hasta demagógica, bueno, es un poco así lo que está sucediendo hoy en el fútbol. habida cuenta de una de un manejo perverso por parte de la Asociación de Fútbol Argentino en esta era de Grondolandia, que cada vez está más putrefacta, uh-huh. Los clubes, algunos, han tenido la inteligencia, si bien no han tenido la valentía de rebelarse ante esa situación de estado futbolístico, han tenido la inteligencia de manejarse con lo que hay, y bueno, de, algunos se han ido logrando, Estudiantes de La Plata, Lanús, Banfield, colocar equipos homogéneos, sacrificados, trabajar con inferiores y no estar esperando que venga un mecenas con mucho dinero a traerle un jugador de dudosa procedencia futbolística también, porque convengamos que aquí el fútbol de hoy no resiste demasiadas grandes figuras. Hoy van a jugar la final de la Champions League el Inter y el Bayern Múnich, y yo no digo que nos puedan ofrecer más de 20 minutos de buen juego, ¿no? Así que sí, con suerte. Sí. Es decir, fíjense ustedes que el Inter tiene entre sus figuras a dos jugadores argentinos que ni siquiera van al Mundial, y si bien todo esto es subjetivo a partir del director técnico de la selección, también marca algo: jugadores que están por ser campeones del torneo más importante del fútbol a nivel clubes no van al Mundial a jugar por su selección. ¿Por qué? Porque bueno, hay a lo mejor otros que un escalón más les gusta al técnico, es decir, ya no hay esos grandes jugadores irreemplazables. Brasil salió campeón en el 70, no solo jugaba Pelé, a su lado jugaba Tostao, Jairzinho, Gerson, Rivelinho, y me parece que bueno, se marcaban diferencias en mayor cantidad de individualidades, ¿no? Turco, buen día. Alejandro Weber te saluda, ¿cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Y teniendo en cuenta que los que llegan a la final son equipos que manejan Mourinho, por ejemplo, y Van Gaal, digamos, es complicado tener un buen, ver algo lindo en la cancha de fútbol, ¿no? Sí, pues es que yo soy de los que aprecio los sistemas tácticos, yo no reniego de eso, no me pongo en esto de esto tan menotista de que es imposible tener un inodoro en la pieza, porque hasta por ahí te es cómodo en un momento de apuro. Pero me parece que las exageraciones son malas, de un lado y del otro. Uno hoy se sienta a ver el Inter contra el Bayern Múnich, si tiene tiempo, hay cosas más interesantes para hacer a veces, pero si uno tiene tiempo y se sienta a verlo, puede disfrutar de algunas cosas y de las otras no. El tema es pontificar, chicos. Vamos de un extremo en todos los temas en los últimos tiempos, fundamentalmente en la Argentina, ¿no? Es decir, tiene que ser todo por sí o por no, ¿no? Yo a las personas grises las detesto, pero en los grises de los temas los amo, porque de lo contrario no podría comer un asado con mis amigos si no hubiera grises en los temas. Y yo creo que algunas cosas seduce, qué sé yo, ver cómo Mourinho hoy no va a jugar tan defensivamente, o sí, cómo Van Gaal, que dice ser el maestro de Mourinho, reniega un poco de que su alumno sea tan defensivo. Vamos a ver si el Bayern realmente ataca tanto como él dice que va a atacar, y esas cosas, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar más un poco las cuestiones y no ser tan gruñones a la hora de analizar el fútbol. Miren, tenemos tantas cosas para hacer gruñones y no lo somos como en el fútbol, ¿no? Yo digo, hace tiempo que los argentinos nacen con una etiqueta que dice no apto para revoluciones. Me parece que en el fútbol nos enojamos mucho y con gente que nos daña mucho en lo cotidiano no nos enojamos nada, ¿no? Turco, te escuchaba recién que decía cuando vos jugabas en tus pagos de tirar paredes con albañiles, y esta semana, justamente volviendo al fútbol local, leía la historia de Mercier, un peón de albañil hasta hace 5 o 6 años, que se fue a Villa Dálmine en su campana natal, que viajó por el mundo del ascenso, que llegó con 30 años a ser campeón en Argentinos y a estar convocado para la selección por Diego Maradona, ni más ni menos. Y este equipo de laburantes, porque el propio José Luis Calderón, 39 años, que había colgado los botines con un llamado de Borghi convincente, tomó el juego de nuevo, se volvió a entrenar, los pibes del fondo, Juan Sabia, que estaba prácticamente, era un suplente más. El mismo Ortigosa. El mismo Ortigosa. El jugador, da la sensación. Sí, es el jugador y hoy está yendo al Mundial, ¿no? Argentinos Juniors ha tenido, primero que Argentinos Juniors sale campeón al menos una vez cada 20 años, supongamos que le damos ese promedio, uh-huh. Está bien porque es la cuna del la fútbol, cuna de nuestro fútbol, exacto. Más importante. Es muy injusto que Argentinos no salgan los diarios del mundo como campeón per se, y siempre salga como el origen de los grandes jugadores en las guías del fútbol. Porque uno dice Redondo argentino, Maradona argentino, Riquelme argentino, y así está. Puede haber una lista interminable. Primero eso. Y segundo que Borghi, yo tengo la sensación que Borghi rocía la cancha con té de tilo, ¿no? Es decir, es un tipo que le da una tranquilidad a su equipo manifiesta. Pero una tranquilidad piola, una tranquilidad de la que hay que tener, ¿no? No una languidez, una apatía, sino esa tranquilidad de permanecer, transcurrir, pero a la vez honrar la vida, si vamos a utilizar algún tema musical. Y entonces, Argentinos te da la sensación en algunos partidos que transcurre el partido. Es decir, este tipo no pone ni las manos. Y de repente ese mismo transcurrir era como los knockouts de Monzón, ¿no? Que no eran con una piña, sino que eran un grupo de piñas que se iban sumando y que terminaban por derrotar al rival, ¿no? Y bueno, yo creo que Borghi lo logró. A lo mejor si el campeonato duraba 4 o 5 fechas más no lo lograba, porque hay equipos más pétreos, ¿no? más armados, como Estudiantes, por ejemplo. Pero está bien que lo logre. Yo creo que esto significa, yo no sé si es la clase obrera Valparaíso o algo así, pero está muy bien que ocurra, porque es un cachetazo a lo presuntuoso, ¿no? San Lorenzo va a traer a Ramón Díaz, y con Ramón Díaz ahora quiere venir Cabenagui, va a traer, no sé, a Craif, Di Stéfano, y esas cosas no pueden ser un humo para un par de partidos, para llenar la cancha, y no... Pongo el ejemplo de San Lorenzo porque es lo primero que se me ocurre, ¿no? Sí, y fíjate vos, Turco, que en este campeonato, en este próximo campeonato, los dos clubes más grandes de la Argentina, más populares, uno va a estar dirigido por Ángel Capa y el otro por el Luigi Borghi. Sí. Ángel Capa es un extremo. Ángel Capa, yo cada vez que hay un asado lo invitaría para que me hable de fútbol. Incluso si tengo que chamullarme una mina, lo mandaría él en nombre mío. Es decir, yo soy medio quedado en eso. Le diría, mire, don Ángel, vaya, búsqueme la morocha de trenza esa y tráigamela. Prepáreme el terreno. Prepáreme el terreno. Pero también es un extremo, don Ángel. Yo tengo gran respeto. El fútbol no es tiqui-tiqui solamente. Él lo sabe, por supuesto, ¿no? Entonces, también se adopta un personaje. Pero está muy bien lo que vos decís. Es cierto, ojalá se logre, porque vos decís, River lo dije, Capa va a jugar, pero Capa se enoja mucho también. Ustedes lo ven desde afuera y es entre histrionismo e histerismo también tiene lo suyo. En cambio, Borghi no, Borghi encarna un tipo... Borghi encarna esas películas de indio donde el indio está sentado arriba de la montaña a ver si vienen los cowboys, tranquilo, sentadito, mira con los ojos entrecerrados. Sí. Es un fenómeno Borghi, ¿no? Que además cuando jugaba debe ser de los mejores que vi en mi vida, ¿no? Qué interesante. Te llevo por un instante, Turco, si nos permitís una finta más en esta mañana de sábado, a Sudáfrica. ¿Cómo ves las posibilidades de Argentina, repleta de jugadores estrella y seguramente con uno de los planteles más ricos en cuanto a estelaridades, si se quiere, desde el punto de vista futbolístico, de cara a esta compulsa mundial? Mira, yo lo que creo, los jugadores no son tan... están un poquito, no sé si el término es más inflado, educados que antes. Uh-huh. El entorno hace que los jugadores vivan en un termo, se los rodea mucho, se los encierra mucho. Yo he estado en los últimos 8 mundiales en todos, e ir a un entrenamiento ya en los últimos mundiales, estar todos detrás de un corralito, esperando que atiendan 2 jugadores, cuando uno va a lo mejor a otras concentraciones como la brasileña, me tocó ir a la holandesa, a la alemana, alguna vez en México fui a hacer una nota a Lineker y me invitó a almorzar en la concentración. Es decir, el futbolista argentino está rodeado de una estructura, que es la estructura afista, dirigencial, que lo hace impoluto, intocable, y él no es, el futbolista por sí mismo no es así. La estructura lo hace así. A lo mejor ahora con tantos medios, pululan tantos medios, hay 1.500 muchachos con grabadores que te sacan la mandíbula si no te corres a tiempo como Nicolino. Es difícil, pero yo creo que Diego lo va a manejar bien. Yo lo quiero mucho a Diego, yo tengo un gran agradecimiento por lo que Diego me dio como hincha de fútbol. Creo que Diego es un tipo de ley, un buen compañero. El único problema de Diego es que sigue siendo jugador de fútbol, muchacho. Entonces, es muy difícil pensarlo, Diego, retar a Messi, a ver si nos hacemos la figura. Vení para acá, no, yo no lo veo. Por eso digo que haría que estuviera un tipo como Ruggeri al lado de él. Porque él necesita, Diego es medio anarquista, como estos de Chicago, ¿no? Es decir, no le debe gustar que lo manden y no le debe gustar mandar. Esta es una característica de mucha gente. Alguna vez el Flaco Menotti dijo que él era así. Y me parece que ahí puede estar el único. Después los jugadores son buenas figuras, que si en los primeros partidos más o menos encadenan sus capacidades, nos pueden dar una gran satisfacción, porque salvo Brasil, no hay selecciones que tengan más que la Argentina. Sí quiero agregarles que a mí me parece un despropósito que el Mundial se juegue en Sudáfrica, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué? Porque Sudáfrica es un país con una pobreza, un grado de pobreza sí. extremo. Yo que he estado, el movimiento económico de la Federación Internacional de Fútbol Asociado es morboso, sí, sí. es bochornoso en los estadios, en los centros de prensa, uh-huh. en los hoteles de lujo. Yo recuerdo cuando fuimos a México 86, del panorama nos salvó Maradona con su juego, el equipo de Bilardo con su juego, porque llegar a un país donde no había agua potable, donde estaban tapados los edificios con lonas para que no se viera lo que había pasado con el terremoto 5 meses atrás, uh-huh. y ahí era una contingencia natural que afectó a un país que de por sí no era ni es de los más ricos. Aquí en el 78 se jugó un mundial mientras sucedían cosas muy feas, pero lo de Sudáfrica es extremo, muchachos. Es el país con más índice de enfermedades terminales, como el SIDA, como la tuberculosis. En este momento hay una epidemia de sarampión. No hay seguridad, el apartheid sigue existiendo por donde se lo mire. Digo, ir a colocar esa voluptuosidad económica, más allá del movimiento emotivo y pasional del fútbol, todos, el que vaya, el que se quede, nos vamos a comer los partidos del Mundial porque somos hinchas de fútbol. Yo jamás me he podido desligar del alrededor del Mundial. Y no es lo mismo un Mundial en Alemania que un Mundial en Sudáfrica, muchachos, esto es así. A mí me parece que el mundo se cachetea a sí mismo, es como si llegara a la FIFA haciéndole pito catalán a todo lo que le pasa a Sudáfrica, porque el dinero que le va a quedar a Sudáfrica no le va a quedar a los negros de Soweto o a los blancos que tienen las granjas como para cultivar una zanahoria. Le va a quedar a los poderosos de Sudáfrica. Esto no vayan a creer que porque va el Mundial Sudáfrica el otro día va a ser una potencia, ¿no? Pero bueno, esta es una ponencia gruñona. Yo recién les dije que no había que ser gruñón, pero en este caso sí, a mí me duele mucho que el mundo se castigue y se burle de sí mismo de esa manera, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué pensaba cuando te escuchaba? Hace poco vi la película, la última película, bueno, hace tantas que no sé si es la última o la penúltima, de Clint Eastwood. Invictus, exactamente, que hace referencia a de qué manera Nelson Mandela, flamante en aquel entonces presidente, creo que fue a mediados de los 90, utilizó la organización del Mundial de Rugby para posicionar en ese momento una política de pacificación que él entendía adecuada para ese punto histórico de su Sudáfrica, ¿no? Tan castigada por el apartheid. ¿Vos no crees que pueda haber, por supuesto, seguramente con otra orientación ideológica, en otro contexto, algo así en este momento con el Mundial de Fútbol? Yo lo que creo es que el fútbol, nuestro fútbol, es el deporte de los negros en Sudáfrica. Claro, se ve en la película, en Invictus sí, se ve claro. Eso, ¿viste? Claro, por lo tanto la ecuación es inversa. Digamos, en el rugby, el poder del blanco con el amor por el rugby, más la política de Estado de Mandela, logró que los negros se entusiasmen, olvídate de otro término, ¿eh? Sí. Se entusiasmen un tiempo con el rugby, alguno empezó a practicar el rugby, hoy ves, hay un par de muchachos que juegan en los Springboks que parecen corredores de 100 metros, parece Ben Johnson o alguno de esos, uh-huh. y juegan uh-huh. extraordinariamente bien, pero son la excepción. Me pareció fantástico, además contado por Clint Eastwood ya de por sí se hace mucho más lindo todavía. Pero yo creo que el Mundial lo van a disfrutar los negros, ahora hagamos una salvedad, ¿no? Lo van a disfrutar afuera del estadio, ¿no? Porque no tienen plata ni para las entradas, claro. Claro, las populares son como las de Neuquén el otro día cuando jugó Argentina con Haití, que había que ir con cuna de oro a la cancha. No, una fortuna costaban, sí, una cosa impresionante. Sí, por eso te digo, los mundiales es muy raro que sean para los pueblos cuando se organizan en países tercermundistas. Y bueno, en la Argentina cuando se jugó el Mundial, mira que estamos hablando de 30 años atrás, muchachos, uh-huh. Yo recuerdo, yo era un estudiante universitario y no podía ir a la cancha porque no me daba para sacar una entrada para ir al Estadio Córdoba. Sí, sí. Así que piénsenlo, trasládenlo y bueno, van a seguramente a regalar muchas entradas porque intentarán que las canchas estén llenas. El mundial que más gente llegó a las canchas fue el de Estados Unidos. Mira vos. Es un récord de presencia porque la gente te dice, mira, ¿dónde vamos a comer pochoclo? ¿Al cine o a la cancha? y bueno, y era una buena salida, ¿no? Ir a ver fútbol, me parece que estaba bien, ¿no? Qué bárbaro. Osvaldo, ¿te toca viajar esta vez? No. En realidad me tocaba y por una decisión entre personal y empresarial, se las hago rápido porque las cuestiones personales no vienen al caso. Me refiero a que contar mi situación no le importa demasiado. Yo te vengo siguiendo en Continental, por eso te pregunto también. Bueno, el tema es que no hay lugar en las canchas, chicos. Todos los partidos se tienen que transmitir por televisión, así estemos en Sudáfrica o en Córdoba o en Neuquén. ¿Cómo es eso? Porque una radio compra los derechos del mundial, ¿sí? Sí. $200,000 sale, una barbaridad. Pero después, para cada partido tiene que comprar la posición en la cancha. Es decir, vos tenés los derechos, podés transmitir desde el barrio de Buenos Aires, donde quieras, con un teléfono, salís al aire para la radio de ustedes y transmitís el mundial porque pagaste los derechos. Sí. ¿Sí? Pero para ir a la cancha hay que pagar dos posiciones, o una, la del comentarista, la del relator, la cual vale más de $10,000 cada una. Ajá. Por lo tanto, ¿qué hacen las radios? Por partido. ¿Qué hacen las radios? Compran solamente los derechos para los partidos de Argentina. Entonces los demás partidos que se transmiten, que serían los que me tocan a mí, por ejemplo, porque en Argentina, por una cuestión obvia y lógica, los relata Víctor Hugo, los tendría que hacer por televisión desde el centro de prensa. Y yo eso que lo he hecho en otros mundiales, pero mixtado, es decir, una buena parte en la cancha y una buena parte en el centro de prensa, pero a la vez permitiéndome recorrer los países donde estaba, tenía tiempo, turisteaba un poco, digamos. En este caso me era imposible porque no podía ir a ninguna cancha, a ningún partido, y porque además en Sudáfrica a las 8 de la noche te apagan el farol y hasta luego. Y bueno, entonces me dio un diálogo, dije, si voy a tener que quedarme encerrado en una pieza a transmitir los partidos, si los que tenga que hacer los hago desde mi casa. Me quedo acá, claro, totalmente. Pero es una decisión que uno puede tomar después de 8 mundiales, ¿no? Porque si yo tuviera 25 años, como cuando fui al primer mundial a España, voy, transmito por sistema Braille, en un inodoro. No tengo problema, ¿viste? Me imagino. Igual vamos a disfrutar de tu relato, que sabemos que con un televisor o en la cancha lo haces de manera brillante. Y lo disfrutamos en serio, te digo. O sea, es que los relatores de fútbol, en general, hay pocos tipos que uno pueda recordar y destacar en el relato de fútbol. Relatar fútbol no es solamente contar quién lleva la pelota y quién mete el gol. Y el Turco y Víctor Hugo, y lo digo más allá de que sean compañeros, me parece que le aportan eso al relato, que innumerable cantidad de otros relatores a los que no voy a mencionar no le aportan. Así que es un placer escucharte. Además de esto como una cuestión curiosa, hoy para quien tiene pero no un grado muy grande de inteligencia, sino un poquito de utilización de los medios técnicos, si tenés un televisor que no se te corte, el partido lo de menos, porque los datos que vos tenés sobre el partido en internet, exacto, los datos que tenés sobre la ciudad donde se juega, sobre los jugadores, son mucho más de los que tenés en la cancha. Claro. No hay cosa más linda que transmitir desde la cancha, total, desde lo futbolístico, pero desde lo periodístico, informativo, no, y hoy podés hacer un show de un partido. Ajá. ¿No? Sí, pero lo que destaco es justamente eso, que lo que a vos te permite, estando en la cancha, pintarle al oyente. No hay nada más maravilloso que ser oyente de un programa, de una transmisión de fútbol donde tipos como el Turco Hueve estén transmitiendo, porque bueno, el tipo te hace un dibujo, te hace una pintura de la emoción que se percibe estando en un estadio de fútbol. Así que agradecido por eso y agradecido por estos minutos en esta mañana de sábado, Osvaldo. No, muchas gracias a ustedes por la confianza y que, bueno, disfruten de fin de semana y en este bicentenario, donde ya no tenemos próceres que salgan en bicicleta en un anteojito, así que hay que remitirse a los de antes. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. El Turco Hueve, aquí, en Sobre la Hora. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería. Son 30 abriles ya cansado de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cerquita de Gaona y Boyacá, donde sí, está el Café La Humedad, está la cancha de Argentinos Juniors, ¿eh? Boyacá y Teodoro García. Así que para nuestros queridísimos hinchas y de jugadores, los mártires de Chicago. De los mártires de Chicago, vaya este Café La Humedad de Cacho Castaño. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. ¿Cómo estaba Buenos Aires ayer a la noche con el tema de los festejos del Bicentenario? Impresionante la cantidad de gente. Impresionante la cantidad de gente. No sé lo que era terminal, ¿eh? Y eso que llegué a las 5 de la mañana. Era un hervidero. Sí, ajá. Yo le decía esta madrugada, esta mañana, cuando venía para la radio, qué linda que está la 9 de julio, iluminada. Digo, tiene como otro semblante, uh-huh. Por lo menos el centro de la ciudad, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, seguramente... Tipo piolas como ustedes. Ustedes saben que a mí se me cae el ánimo cuando lo escucho hablar así. ¿Por qué? Se me desploma el ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como el gol de All Boys el otro día, escuchándolo hablar así ustedes. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque el acto del Bicentenario, pero ustedes son los que se hacen en Buenos Aires. Bueno. ¿Qué no, muchachos no, trogloditas? Es lo que podemos ver nosotros acá. Nosotros tenemos una visión cerrada, como de costumbre. Miramos la historia por la mirilla de la cerradura. ¿Vos sabés lo que son en los pueblos? No, esto es maravilloso, ¿no? Sinceramente, hay un espectáculo notable, sí, el que se está haciendo acá. Pero ¿vos sabés en los pueblos chiquititos de 1.200 habitantes que vos pasás por las rutas y le pusieron la bandera, que la lavaron, que es la única que tienen en las comunas y la pusieron, y vos ves a los chiquitos una vez más tiznados con el corcho quemado en la cara porque salieron ayer del acto. Ayer viernes hizo la mayoría de los actos por el 25 de mayo. Y vos veías a los chiquitos disfrazados de mazamorreras, del aguatero, de damas antiguas. Y gente muy humilde que le puso lo que no tenía y va al acto con la mejor pilcha, la mamá y el papá, para acompañar a ese chico. Yo te digo que ese paisaje, por supuesto, tiene una dimensión mucho más chiquitita que lo que se ve hoy en la 9 de julio. Uh-huh. Pero le puedo asegurar que en esos lugares uno siente más cómo esa necesidad de recuperar algo de la Argentina para cada uno de nosotros existe de forma palpable. Uh-huh. Porque es mucho más chiquitito, mucho más cercano, y a la vez hay una necesidad de recuperar algo de la Argentina, me parece, detrás de todo esto, muy pero muy fuerte. Sí, yo ayer le preguntaba, también para un trabajo periodístico que estaba haciendo, ¿qué sentimiento tenían al escuchar la palabra patria o bicentenario de la patria? Y mucha gente realmente tiene ganas de esperanzarse con una historia distinta, con 100 años hacia adelante diferentes a los que tuvimos que vivir los últimos 100. Lo que pasa es que a veces cuesta agarrarse de la realidad, ¿no? Si cuando vos ves que hoy todavía tenés detrás de los festejos del Bicentenario muchísima gente que está comiendo de la basura, que está rebuscándose para vivir en la calle. Bueno, pero por eso hay que completar la revolución. La revolución no está terminada. El único sentido que tiene el 25 de mayo es saber que la revolución no está terminada y que nosotros, tenemos que ser los revolucionarios que la terminen. Invitemos a los oyentes también, ¿puede ser? Hoy el cabildo abierto. A participar de la revolución. A ver, ¿qué dicen los oyentes? La gente llama al 4535-5900, 011-4535-5999. ¿Y qué dice? Volvió a llamar Juan de San Cristóbal, el señor Juan, que dijo que le gustaría que en el cabildo abierto discutan por qué el ANSES es un mundo aparte, y explicó que por la pensión derivada por discapacidad hace ya un año y todavía no tengo ninguna solución. Me tienen de un lado para el otro. Del ANSES me mandan al hospital Argerich y en el Argerich me dicen que allí no tienen nada que ver con la Junta Médica. Claro, lo que me explicaba Juan hace un ratito es que va a hacer el trámite en el ANSES, que ya lo tiene ingresado hace un año, y en el ANSES le dicen que la Junta Médica para comprobar la discapacidad se hace en el hospital Argerich. Va al hospital Argerich, llegó hasta el propio director del hospital Argerich y le dice que es mentira, que ninguna junta médica se hace ahí, que no tienen nada que ver ellos con el ANSES. Entonces, va de un lado para el otro y en el ANSES le vuelven a decir que está fuera de sistema, que no está comprobada la discapacidad. Entonces, hace un año que está así. Y así, Mauro, con el informe que vos pudiste hacer la asignación universal, hay muchísimos casos. Porque hay casos en los que la tarjeta ciudadana que da el gobierno de la ciudad por 400 pesos... no pueden, ese mismo beneficiario no puede tener acceso a la asignación universal, entre comillas, por hijo. Porque claro, si tiene un subsidio del Estado, no puede tener el otro. Claro. Ahora, el subsidio que da, por ejemplo, el gobierno de la ciudad por 400 pesos, es solo para comprar en supermercados y comprar alimentos. Claro. ¿Necesitas un es remedio? Decir, que tenés un remedio, zapatilla, un pantalón. Uh-huh. Es decir, que tenés que ir desnudo a darle de comer a tu hijo. Es una cosa increíble. Uh-huh. En eso está el ANSES. Y también hay otro llamado por sí, el tenemos, tema llamó Mirta de Tribunales explicando que el ANSES es un mundo aparte porque este es el único país en donde roban a los jubilados para salvar a la General Motors de Estados Unidos que quebró hace 10 años. Claro, bueno, esto tiene relación a algo que acá lo hemos dicho hasta el hartazgo, de qué forma la Argentina utilizó o se utilizaron los fondos que tenían los jubilados para justamente respaldar o salvaguardar los intereses de una corporación privada como la General Motors. Carlos de la Plata, ¿por qué los sindicatos no ayudan a que se construya una defensoría para los jubilados? Nadie discute la inconstitucionalidad de la ley 24.463. No existe la igualdad. Que apoyen a los clubes de jubilados para armar una ONG para defenderse. ¿Qué tema? Siempre presente en la mañana de nuestro programa, la situación de los jubilados. Algo que es muy probable que si uno lo piensa en términos absolutos sea difícil de resolver. Pero cuando uno ve cada caso, cuando uno ve las situaciones, dice, hay que dar respuesta. No se puede continuar alegando que esto es un problema estructural.

37 minutos pasan de las 9 de la mañana. El Hospital Rivadavia es uno de los hospitales históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Debe ser un hospital más que centenario, imagino. Lo conozco muy bien. He realizado muchas notas a sus trabajadores, a sus profesionales. Está ubicado en un lugar donde la Ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy, tiene otro gran hospital, el Fernández, muy cerquita, en la zona del barrio norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y alguna vez, algunos de estos que tienen ideas peregrinas sobre cómo manejar la salud pública en la ciudad, dijeron, ¿para qué dos hospitales tan cerca? Decían incluso que el destino del Hospital Rivadavia era, bueno, cerremos el más viejito. Claro, el Hospital Fernández es uno de los hospitales... Claro, ¿para qué sirve curar a la gente? Se planteó esta gente. ¿Cómo va a tener dos hospitales? Sí, perdóname, y aparte del Hospital Fernández, tiene mucha banca entre mucha gente famosa. Exacto. Una cooperativa muy fuerte, mirá vos, muchas figuras... Está Mirta Legrand, o sea, hay gente muy vinculada al mundo del espectáculo... Exacto. Que se atienden allí. Esperen, esto no tiene que ser una competencia entre hospitales. Los hospitales son necesarios. Pero tiene que haber un montón, claro. Cuanto más hospitales como más escuelas. La discusión es si no existe una maniobra de vaciamiento del Hospital Rivadavia justamente para llevarlo hacia su desaparición. De hecho, en varias zonas del hospital actualmente hay severos problemas edilicios. Ya les dije, es una edificación muy vieja, es un hospital muy viejo, al que no le han hecho las reformas pertinentes a lo largo de muchos años. Muchas zonas se inundan, falta el gas en servicios esenciales del hospital, y los trabajadores están muy preocupados por esta situación. Por eso, hemos convocado a nuestro compañero, Rodolfo Arrechea, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, para saber cómo está esta situación y esta protesta que viene llevando adelante para evitar el vaciamiento del Hospital Rivadavia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos, viejo. No, por favor. Contanos, ¿cuál es el plan que tienen con el Rivadavia? ¿Puedes subir un poquito el tono? Porque te escucho bajo. ¿Cómo no? Ahí subimos el retorno. Te preguntaba, ¿cuál es el plan que este gobierno tiene con el Hospital Rivadavia? Bueno, nosotros al principio, cuando el gobierno de la ciudad dio a conocer el plan, que con solicitada en los diarios nos mostraron maquetas de hacer un hospital con helipuerto, ascensores inteligentes y tirar abajo todos los pabellones, la verdad, nos opusimos y dijimos que la solución era ir arreglando y reparando la situación edilicia del hospital. Finalmente, como por la mala gestión se quedaron sin plata para llevar adelante esas mega obras, en vez de llevar adelante la mejora del hospital, lo que hicieron es paralizar cualquier mejora del hospital. Con lo cual es cierto que hace tiempo que viene con dificultades el hospital, pero ahora ya está en un estado de abandono. Agregado a que veníamos funcionando con el 20% de los servicios, sin gas en la terapia intensiva, en la unidad coronaria, peligro de derrumbe de techo en el servicio de kinesiología y psiquiatría. El servicio de cobaltoterapia está cerrado hace meses y hay que agregar que en la Ciudad de Buenos Aires existen solamente dos servicios de cobaltoterapia. Uh-huh. Son los pacientes que atendemos oncológicos. Uno está en el Curi y el otro en el Rivadavia. Ahora se agregó hace ya 10 días un peligro en el servicio de estadística. Se llueven los techos por donde pasa el cableado en el primer piso, y en el subsuelo el agua que llueve hacia los donde están ubicados los trabajadores y los archivos de las historias clínicas, es el agua que por donde pasa las cloacas. Uh-huh. Con lo cual no se puede trabajar. Entonces se agregó que ahora no estamos otorgando turnos de consultas externas, con lo cual el hospital, salvo el servicio de la guardia y las emergencias, prácticamente estamos sin funcionar. Hemos instalado una carpa para denunciar y hacer pública esta situación frente al hospital. Ya hemos juntado más de 17.000 firmas. Uh-huh. En una semana, y la verdad que estamos muy preocupados porque no existe ninguna decisión del gobierno de la ciudad de poner operativo nuevamente el hospital. Uh-huh. La verdad que este es una situación prácticamente, yo diría, como lo dicen todos los trabajadores del hospital donde yo también trabajo, estamos ya prácticamente convencidos que la decisión es proceder al cierre del hospital. Claro. Y algo que a veces repetíamos, pero en realidad no estábamos tan convencidos de que quieren priorizar un negocio inmobiliario, finalmente lo estamos viendo día a día con lo que está pasando en el hospital. Bueno, algo similar nosotros lo venimos denunciando desde hace muchos años también, Rodolfo, vos lo sabés, sí, a lo que ha ocurrido en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con los hospitales del cordón, llamémosle así, ligado a la zona de Barracas Constitución, esto es el Moyano, el Borda, claro, el Tobar García, y lamentablemente algo que ha pasado por contingencias climatológicas, pero con una clara desidia por parte de las autoridades, con el hospital La Gleize, acá en la avenida Jorge Justo, ¿no? No, pero si yo te quiero agregar una cuestión del La Gleize, aunque no me quiero ir del tema. No, no. En el La Gleize, con lo que pasó con las inundaciones, no es que tomaron la decisión de hacer las mejoras edilicias. Hoy el La Gleize está abierto por lo que hicimos los trabajadores y por la decisión de la jueza Liberatori. Claro, claro, por supuesto. Porque si no, habían sacado por primera vez un decreto que ordenaba al director del hospital proceder al traslado de los trabajadores al Hospital Durán y al Santa Lucía. Exacto. Y el retiro de los equipos del hospital. Es decir, claramente... Era la muerte del hospital. Totalmente. Así que, bueno, nosotros ahí estamos con una carpa instalada en principio hasta el día 27, uh-huh, donde vamos a hacer un gran acto, vamos a invitar a representaciones de la legislatura, a organizaciones sociales, y una denuncia. Estamos preparando hacer una presentación judicial por el estado de abandono que el gobierno lo ha dejado, pero la verdad que es una vergüenza que un hospital de más de 120 años que esté en esta situación. Se han dejado las obras del área crítica, que se gastaron más de 40 millones de pesos y se la dejó abandonada. Uh-huh. El área crítica iba a ser todo donde iban a funcionar los quirófanos centrales. Claro. Bueno, ahora el estado realmente es parece Kosovo el hospital, y todos estamos con una tristeza enorme, y lo que no queremos, uh-huh, no queremos es que se termine cerrando el hospital por una decisión que no la hacen explícita, pero que obviamente la tienen tomada. Arrechea, Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te va? Rodolfo, ¿qué te dice la política municipal de Macri frente a la carpa, frente a estas denuncias que están haciendo, frente a esta flagrante contradicción de aquel proyecto en donde vos dijiste que iban a hacer un helipuerto, sí, y hoy se está cayendo a pedazos y en forma paralela Macri sale a reinaugurar el Colón? Me parece que es tan contrastante que casi te diría que parece toda una provocación lo que están haciendo allí con el Hospital Rivadavia. ¿Qué les dicen? ¿Qué nos dicen las autoridades? Sí. Bueno, nosotros tuvimos una reunión hará 20 días con el Ministro de Salud, donde permanentemente pasa lo mismo. Una desmentida de que exista una intención de proceder al cierre de ningún hospital. Uh-huh. Ahora, después los hechos, vemos que no se toma ninguna decisión para poder salir de esta situación, porque claro, si no es el Ejecutivo porteño el que toma la decisión de reiniciar las obras, o de iniciar, porque en algunos casos ni se trata de reiniciar. Sí. ¿Quién lo va a hacer? Sí. ¿Quién lo va a hacer? Claro. Y lo paradójico es, y de esto Mauro sabe mucho, que la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto altísimo destinado, claro, a salud. Uh-huh. Por ejemplo, la provincia de Neuquén, que es una provincia muy rica, una provincia petrolera con muchísimos recursos, tiene para la totalidad de todas sus áreas el mismo presupuesto que tiene la salud pública en la capital federal. Entonces, no se trata de un problema presupuestario. No, totalmente. Se trata de decisiones políticas. Totalmente. Cuando el diputado Seltzer nos decía que acá hay un plan de quedarse con 8 hospitales porque el macrismo dividió la ciudad en 4 regiones sanitarias y quedarse con 2 hospitales por cada región, uh-huh, cosa que desmintieron, pero que en los hechos vemos que este plan se está llevando a cabo. Ahí está el gastroenterología hace ya más de 9 meses, meses que no tiene gas, la situación que tiene. Sí, lo de Ludaondo es terrible, o sea, hay varios hospitales que están en situación... ¿Y cuántos hay en Capital Federal? 33 en total. 33 en total. Uh-huh. Ahora, esto es perverso, esto me imagino que debe ser un problema como para politizar y que toda la ciudadanía, más allá de los trabajadores, vayan a cuestionar esto que está pasando. No, por supuesto, ahora estamos en una semana que, paradójicamente, que todos estamos conmovidos, porque un bicentenario es un privilegio estar transitando esta época, porque todos sentimos profundamente a nuestro país, pero que estamos medio invisibles. Nosotros creemos que una vez que pase esta cuestión se va a trascender esto, porque si lo que no se ve, lo que no se mediatiza, a veces mucho más complicado que los funcionarios de turno atiendan este reclamo. Bueno, pero los vecinos, increíblemente, ya estamos las 17.000 firmas de parte de los vecinos que están firmando para el no al cierre del Hospital Rivadavia. Eso sí que nos sorprendió. La verdad que y por la carpa pasan permanentemente líneas de colectivos que han venido a adherir y a solidarizarse con nosotros. La verdad, en ese sentido estamos conmovidos, pero bueno, nos preocupa porque acá ya estaría tomada la decisión. De paso también se sacan una representación de mucho peso dentro del hospital, como en nuestro sindicato, ATE, que es el gremio mayoritario y que se ve que le molesta, porque le molesta a este gobierno todo aquel que piense distinto y no le dice que sí a todas las iniciativas que tienen que ver. A veces pensábamos que eran errores, no, tiene que ver con un modelo de gestión. Totalmente. Rodolfo, Alejandro Verde saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Por mi parte, una sola pregunta, digamos, ¿no sería extrañar, aparte, como ha sucedido en el caso del Moyano en su momento, que esto tuviera que ver con alguna posibilidad de algún negocio inmobiliario, ¿no? Porque ya ha pasado en otras áreas, en otras propiedades del gobierno, ¿no? Pero no, ya estamos seguros que sí. Estamos seguros que sí porque nadie, por ejemplo, la directora de la región sanitaria nuestra, que donde está incluido el hospital, decía que había que tirar pabellones porque la situación del cableado es muy mala. Esto ya estamos hablando hace un año atrás, porque ahora cada vez peor. Pero bueno, nadie tira a su casa para cambiar los cables. Pero exactamente, no entienden nada, Rodolfo, disculpame que te interrumpa, pero cuando uno ve lo que hicieron, por ejemplo, en el Hospital Moyano, pabellones centenarios, tanto o más viejos que los del Rivadavia, se remodelaron a nuevo. Uno va al pabellón Charcot, por ejemplo, que es un pabellón del Hospital Moyano, y vos ves que se puede reconstruir una misma edificación. Además, preservando el valor patrimonial histórico que tiene, pues tenés que recorrer el hospital, hay un hospital pabellonado con edificios de más de 120 años, que realmente sería una pena y una desidia tener que derrumbarlos en vez de reconstruirlos, en vez de apuntalarlos. Pero esas partes son una, yo no entiendo nada de construcción. Vos ves las paredes. Terrible, como un metro de ancho. Porque forma parte de la generación de argentinos que pensaban para siempre las cosas. Claro. Un país para 100 años, 150 años. Claro. Y después está siempre ese argumento que está en el inconsciente de los que vinieron a gestionar la ciudad sin saberlo hacer, porque también no solo está el negocio inmobiliario, está la permanente improvisación. Totalmente. Y la mala gestión de parte del gobierno. Este argumento de que el Fernández está a 6 cuadras, la verdad que tanto un hospital como el otro están abarrotados de la altísima demanda que tienen. Nosotros ahora la hemos bajado producto de cómo está el hospital, en más de 80.000 consultas bajamos. Pero la verdad que los dos hospitales tienen una altísima demanda y hace muchísimos años que están un hospital a 6 cuadras del otro. Y los dos, funcionan perfectamente sin interrumpirse ni molestarse en sus actividades. No, muchas veces nos apoyamos. Cuando un servicio de un hospital está abarrotado, se lo deriva al otro. Y porque en definitiva, ¿qué importa qué hospital lo atiende? Tenemos que funcionar en red para dar una respuesta, no para un anuncio mediático que ponemos en red a los hospitales y después no se cumple. De eso se trata. Rodolfo, por último, ¿cuándo es el acto de Benjiste y en qué horario? Iba a ser a las 10 de la mañana, el día 27, ahí en Las Heras y Tagles, que está la carpa, va a ser el acto central. Perfecto. El jueves. Jueves 27 a las 10 de la mañana, a las Heras y Tagle, todos por el Hospital Rivadavia. Un abrazo muy grande, Rodolfo Arrechea. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Chao, mi viejo, muchas gracias. Chao. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contar. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Bueno, último tema de la mañana, por lo menos en el segmento que nos toca, Zona de Promesas, La Negra Sosa, Gustavo Cerati. A ver, en este último tramito, el 10 de mayo de 2002, detuvieron a Andrea Viera por averiguación de antecedentes. La torturaron y la asesinaron en la comisaría primera de Florencio Varela. El 22 de mayo, a las 15 horas, va a haber un acto hoy y una marcha justamente a la puerta de la comisaría primera en Florencio Varela a las 3 de la tarde. Esto es ahí nomás, a poquitas cuadras de la estación Ceballos, el tren El Roca. Convocan, por supuesto, muchísimas organizaciones de familiares y la idea es terminar con la impunidad en este homicidio brutal cometido por la mano de la policía. Vamos a estar dándole cobertura la semana que viene al caso del que ya hablamos, pero no queríamos dejar de mencionar esta marcha que se hace a las 3 de la tarde hoy en repudio a la actividad de la Comisaría Primera de Florencio Varela. ¿Y el 26 qué tenemos, Delfrade? El 26 estamos presentando en Rosario, en el Sindicato de Luz y Fuerza, de allí, de la querida ciudad abrazada por las aguas marrones del Paraná, Historia Política de la Esperanza. El primer libro sobre historia argentina que uno lo hace desde las postales que más a uno lo ha conmovido de la historia argentina. Así que es un libro muy emotivo, muy pasional, y está escrito desde ahí, desde la calentura y el amor por la Argentina, y se presenta este miércoles 26 de mayo, un día después de los actos oficiales bicentenario, para realmente celebrar en serio el bicentenario en la vida cotidiana nuestra, a las 20 en Paraguay, entre San Juan y Mendoza, pleno centro de la otrora ciudad obrera. Uh-huh. Usted sabe que, hablando de estas cuestiones, yo en este tránsito que venimos haciendo por distintos lugares de la geografía argentina, el otro día me encontré con la mejor postal sobre por qué diablos sirve hablar de historia. A ver. En Venado Tuerto está pasando los viernes, que estamos haciendo este seminario que se llama igual que el libro, Historia Política de la Esperanza, y un pibe me levanta la mano. Me dice, ¿Del Frade puedo hablar? Digo, sí, cómo no, ¿cómo te llamas? El pibe me dice, me llamo Brian. ¿Edad? Me llamo Brian, dice el pibe. Y cuando me dice Brian, yo, con el prejuicio troglodita que me caracteriza, digo, Brian, ¿cómo te vas a llamar Brian? Bueno, Brian, ¿cuántos años tenés, Brian? Le digo yo. 16. Mira vos, 16 años, Brian. Brian, ¿qué querés decirme? Yo le quiero decir del Frade quién es mi mayor ídolo de la Argentina. Epa. Yo con ese nombre, con esa edad... ¿Y tu prejuicio? Y mi prejuicio, supuse que me iba a decir Tinelli. O alguna cosa por el estilo. Y el pibe me dice, mi ídolo es el Chacho Peñalosa. Ah, pero te cagó totalmente. Entonces cuando me dijo el Chacho Peñalosa, yo me quedé sorprendido. Los 100 que van al curso se quedaron sorprendidos y lo empezamos a aplaudir. Y me empezó a decir Brian, de memoria, las cartas que Sarmiento le escribió a Mitre cuando lo mandó a lansear al Chacho Peñalosa y le dice, entre otras cosas, no ahorre sangre de gaucho, que es lo único de seres humanos que tiene. Entonces cuando termina esto y toda la gente lo aplaude de pie, emocionado, yo le pregunto, Brian, ¿de dónde conoces al Chacho Peñalosa? Y Brian me dice, cuando yo me escapaba de mi casa, porque era muy feo vivir en mi casa por un montón de cosas que pasaban, yo me venía a la biblioteca y empecé a agarrar libros de historia. Y usted sabe, del Frade, yo me enamoré de la Argentina, como dice usted. Y para mí el máximo ídolo es el Chacho Peñalosa. Y le digo, ¿y por qué, Brian, el máximo ídolo es el Chacho Peñalosa? Porque el tipo peleó hasta los 63 años. No dejó nunca de pelear. Ese sí que se la bancaba. ¿Cómo no voy a estar enamorado de la Argentina y de un tipo como el Chacho Peñalosa? Dice Brian, que le encontró un sentido a su vida que venía muy mal en los papeles de una biblioteca que le dio la posibilidad de conocer a alguien que le da sentido no por el pasado, sino para el presente y para el futuro. Ahí está la celebración de los 200 años de este sueño colectivo inconcluso que es la Argentina. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Terrolita, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Nos reencontramos el próximo sábado y por AM990 Radio Espléndida a las 8, cuando iniciemos una nueva emisión de Sobre la Hora. Gracias por estar del otro lado, que tenga una buena semana y un feliz bicentenario. Chau. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sin